Hola, bienvenidas a SHIT. Esto es SHIT en la Irola Irratia y vamos a empezar una vez más con los Monsters, que estrenan pues en breve estos días su versión de pues bueno, lo que es su último disco, pero en versión suiza alemana, digamos. Du hast Clash, ich bin Trash. O sea, vamos, el nombre del disco en suizo. Y nada, vamos a escuchar el Stranger to Me, pero que en esta nueva versión es Froth Pow Mir. Los Monsters con este Your Class I'm Trash, ahora en alemán suizo, o como se diga, vamos, que se encarga de editarlo Mondo Mongo, el subsello de Slovenly, especializado en, pues como dice su lema, Your Mother Tongue Records Label, o sea, la lengua de tu madre, es decir, vamos, como el sello es estadounidense, concretamente de Reno, pues todos aquellas bandas que cantan que no cantan en inglés, y es el caso pues eso de esta versión que han hecho los Monsters, que están esas dos versiones y luego Subterranean, Sounds of Subterranean, han hecho de nuevo, porque suelen son los encargados de hacer las versiones raras de los Monsters, han hecho una versión que es una locura, porque es o sea, el disco está en las dos versiones, en tanto inglés como suizo o alemana, y luego aparte añaden hilo, un montón de hilo, una aguja y una, pues bueno, un póster en el que supuestamente puedes hacer los caretos de los ahora tres miembros de la banda, pues con hilo. Cuanto menos curioso. The Monsters, que además, bueno, por cierto, tienen, para ir presentando este disco, han sacado un nuevo videoclip que no os recomiendo que veáis, que lo que pasa es que es con otro tema, el Smell My Tongue, que bueno, pues simplemente lo han presentado en vídeo, pero vamos, en el Bandcamp solo se pueden escuchar pues otros dos temas, entre ellos el que acabamos de escuchar. Y siguiendo con el sello del Beatman, Voodoo Rhythm, pues una de sus novedades por su parte es el nuevo disco de Nestor Donuts, que se llama Flamenco Trash, y suena así. Nestor Donuts, o bueno, así es como se hace llamar, Néstor José Lillo Fernández, en su versión hombre orquesta, que lleva ya unos cuantos años, y de hecho este disco, o sea, este tema que acabamos de escuchar, Veneno Barato, pues es uno de los temas estrella que tienen en directo. Y bueno, esto es pues su primer LP, llamado Flamenco Trash, en el que hace, pues bueno, podría ser una mezcla entre Hassel Atkins y Juanita, ¿cómo era? Juanita, bueno, ya sabéis, la Juanita esta, joder, no me sale el nombre, vamos, ya, Juanita Chicharro, joder, que lo cual, pues bueno, sinceramente, su lado Hassel Atkins suena bastante más, pues bueno, mejor. 14 temas, editado por Voodoo Rhythm, y pues nada, eso, presentando este disco, que vamos a escuchar otro tema que se llama, por ejemplo, ¿dónde lo está? Aquí, debe de ser en directo, además, pues uno de los más coreados por la peña que por lo menos pilla el chiste. Miau, miau. We'll be right back. Esther Donuts, que esta es su faceta como hombre orquesta, pero también, pues bueno, ha estado en diferentes proyectos y uno de ellos es Suicide Generation, con los que les pudimos ver aquí, en ese caso tocando el bajo y haciendo coros, si no me equivoco. Y es más, bueno, seguramente, pues bueno, al ser de Alicante, vendrá a presentarlo. Bueno, ya ha estado presentando, bueno, tocando en directo aquí en varias ocasiones. Y digo que con Suicide Generation van a estar en el Askena este año, en el Trashville. O sea que, bueno, no sé si seguirá siendo su bajista. Y por otro lado, cambiamos con los Anomalies, que poco a poco vamos sabiendo más de su nuevo disco también. En su caso es el segundo, ese Glitch, que pues van a presentar este viernes 25 de marzo. De momento, pues han presentado un nuevo tema, que es pues una canción de, bueno, la canción que abre el disco, y han hecho un videoclip para presentarlo. Potente, suena, tiene pinta de ir a acabar siendo este nuevo disco que verá esta semana a la luz, por fin, los Anomalies, este trío, dos guitarras, batería, y que esperemos también que vengan a presentarlo en vivo. El vídeo, como os digo, está, bueno, es una animación que corre a cargo de Luis Fushhound, que es un, bueno, un dibujante que hace mucho tiempo que ha debido de irse a Australia, y ahí montó una banda llamada los Midnight Wolf, Wolf con dos, en vez de con una O, con dos O's. Y bueno, pues tiene unos cuantos discos en su haber, y hoy nos vamos a quedar con pues con uno de ellos. Vamos a empezar con este My Libido. Jump! potente disco, la verdad. Tropical Disease se llamaba, es un disco del 2008 y bueno, pues eso, dentro de ese garaje que va a ocupar el programa de hoy, en parte por culpa de los Fastones, que van a estar tocando también esta semana y que luego claro, escucharemos. Como digo, el cuarteto en el cual está Luis Fushhound, y que bueno, pues aparte de bueno, es dibujante y también pues se ha encargado de el videoclip el nuevo videoclip de los Anomalies y también de los Cosmic Psychos, que no sé si lo habréis visto, el de su último disco y la portada también del mismo. Vamos a seguir escuchando, que a ver, no solo hacen garaje, porque la verdad es que tienen buen gusto los chicos y hacen un poco de todo. Por ejemplo, hacen un surf instrumental como este Kinky Twitch. Sánchez Fushhound, mitad valenciano, ya casi mitad también australiano, porque debe de llevar ahí unos cuantos años, y con este proyecto Midnight Wolf, con dos O's, y luego también con The Cha Cha Chas, que es un proyecto un poco más así, menos poderoso quizás. Vamos a escuchar el último tema, que es este Oxígeno. You're sitting, quit your own way. Y de los Midnight Wolf vamos a los Fastones. Six Weeks. Fastones, que si hace, pues la semana pasada teníamos a Jake Cavalier, organista que, bueno, también ha estado en un montón de proyectos, ahora con los Lords of Altamont, pero que también en su momento fue miembro de los Fastones durante una época, y bueno, y por supuesto pues lo pone en su currículum. Y eso, la semana pasada teníamos a los Lords of Altamont y esta semana tenemos a, bueno, entre comillas, los originales, los Fastones, con Rudy Potrubidi, que, bueno, pues ya sabéis que cada cierto tiempo viene aquí con una banda, pues bueno, diferente. La última vez estuvo con unos italianos. En el último disco, que es el que vamos a escuchar ahora, está Lana Loveland, que es la... pues bueno, la teclista que le viene acompañando también desde hace unos cuantos años. No es la teclista original, Debbie, pero bueno, el caso es que eso, que está en el directo, pero la última vez, o sea, en el disco, pero en la última vez que estuvieron tocando, pues no vino con ellos. No sé si en esta ocasión cambiarán las cosas. Último disco es New York City, bueno, NYC. En honor, pues bueno, a la ciudad en la que se trasladó cuando era joven y donde, pues bueno, montó los Fastones y creó pues todo ese legado hasta nuestros días, el 40 años, bueno, cuando fue editado, por lo menos en el 2020. Ahora ya son 2 años más, lo que pasa que con la con la COVID, pues bueno, tuvo que posponer la gira de, bueno, por lo menos la que le trajo aquí, la que le hubiera traído aquí a presentarlo. Y entonces, pues vuelve. Los Fastones, un disco que homenajea a la ciudad y a las bandas que también pues le marcaron. Y una de ellas, pues es, bueno, Richard Hell. Y del Richard Hell coge este You Gotta Lose. Tell you that my mother was a pinhead, my father was a fly. That's why I love you, darling, with a love so unique. Your glistening wings, they compliment your head's exquisite feet. They all die by coin toss. Love's a form of memory loss. I can't forget the triple cross. You gotta lose. You gotta lose. You gotta lose. I knew a guy who thought he can't be beat, but he got babies on his rubies and a can of laces feet. So for 20 minutes yesterday he knew that he felt great, but for 20 minutes later fate is patient and will wait. They all die by coin toss. Love's a form of memory loss. I can't forget the triple cross. You gotta lose. You gotta lose. Oh, you gotta lose. They all die by coin toss. Love's a form of memory loss. I can't forget that triple cross. You gotta lose. You gotta lose. Oh, gotta lose. Hey! I know it's hard for you to face the fact that facts have failed your face. And now it's socialized what's happened, cause you feel so out of place. Most magic men you meet will ask for your soul to keep. I still can only love you from a distance. One man tea, they all die from coin toss. Love's a form of memory loss. I can't forget that triple cross. You gotta lose. You gotta lose. Yeah, you gotta lose. You gotta lose. Rudy Protrudy al frente de los Fastones, que por cierto son los responsables también de que, bueno, de la sintonía del programa, no directamente, pero sí porque, bueno, es uno de sus, bueno, era uno de sus favoritos y que incluyeron en uno de esos recopilatorios dedicados a las versiones originales de temas que ellos, pues, en directo o en discos, pues en un momento dado grabaron. Discos que, por cierto, pues quizás es uno de los grupos que más ha editado más discos de todo tipo, aparte de piratas, y que aparte de esto, pues también este mismo año han sacado pues el enésimo recopilatorio, un mini LP de 12 pulgadas con, pues bueno, con algunas rarezas, con gente como Steve McKay de los Stooges y, bueno, y gente también de los Fastones de, pues bueno, de alguna época anterior, también el de los Pretty Things, Wally Waller, y bueno, pero vamos, los Fastones, que no lo he dicho al final, van a estar tocando este próximo jueves 24 de marzo en el Askena, en la sala Askena aquí en Bilbo, y pues no sé, poco más. Vamos a escucharles en este, como decía, es un disco dedicado a Nueva York y a un montón de bandas. En su momento, cuando lo presentamos, pues hace 2 años o así, escuchamos, si no recuerdo mal, la versión de los Cramps, que hacen del New Kind of Kick, pero bueno, luego también hacen, pues yo que sé, de los New York Dolls, de los Dead Boys, de los Ramones, esta que acabamos de escuchar de Richard Hell, Willie DeVille. Bueno, un largo etcétera, pero vamos a quedarnos con una quizás menos obvia, que es la de, bueno, una versión que hace de Wayne County, este Flip Your Wig. Los Fastones haciendo un tema, ya como digo, no tan quizás conocido, aunque sí con pues con un estilo muy característico de la banda, que pues la verdad es que no han abandonado para bien o para mal. Los Fastones, que estarán este 24 jueves en el Askena. En principio no sé, tampoco he investigado mucho más, pero no parece que tengan teloneros. Y ya que estamos, vamos a pues bueno, precisamente a escuchar a la propia cantante Wayne Country, aquí firmando Jane, haciendo una versión pues en un recopilatorio que dedicaron a los Fastones, que yo creo que fue el propio Rudy Protrudy el que estaba detrás, porque es el sello Sin Records el encargado de sacarlo. Un doble CD con un montón de bandas, y como digo, vamos a empezar escuchando la versión de Jane County, este Me Tarzan, You Jane, que hace esta macarra. Hey, looky here, little boy. It's time you learn that I ain't your toy. Yeah. All right. You tell me you had enough, but I'm telling you, baby, it ain't so tough. If you work all day, you can't keep me pleased that way. I ain't your maid and a dress. When you get home, you're such a mess. If you don't treat me right, then you ain't getting no love tonight. You talking me, Jane? A woman is a woman, is a man is a man. You talking but me, Jane? Hey, you better understand, yeah, baby. But you're a fool, 'cause I'm the best lay, baby, you ever had. Get it up and put it down, 'cause I'm the queen bitch in this here town. Don't try to put me in my place, or I'll tie you up and slap you in the face. Instead of swinging from a tree, you better get down right on your knees. If you swing one more time, lean on your mind. You talking me, Jane? A woman is a woman, and a man is a man. You talking me, Jane? Honey, you better understand. Yeah, baby. Yeah. Woman, but a man is a man. You talking but me, Jane? Yeah, you better understand. Yeah, baby, you treat me that way, then you'll be making love to an ape, Tarzan. Jane County, con su particular manera de hacer las cosas, que por cierto sigue en activo, dando la brasa por ahí. Esta era una versión, como digo, de los Fastones en un recopilatorio, o sea, un disco tributo, que es el primer volumen. Todavía tienen, bueno, sacaron más tarde, este fue en el 2006, y unos años después sacaron otro doble tributo. La verdad es que, bueno, son un montón de bandas, casi creo que son 42 bandas. Y la verdad es que para qué vamos a engañarnos, hay mucho garaje, y bueno, tanto la gran parte es europeo, luego hay bastantes bandas sudamericanas como la que vamos a escuchar ahora, y alguna estadounidense, pero la verdad es que con un nivel un poco justo, por decirlo de alguna manera. Fuzz Faces son un grupo, o eran un grupo brasileño, que hacen pues este action, Speaks Louder Than Words. Son los Foo's Faces haciendo una versión de los Fastones. Versiones de los Fastones o de versiones que hacían los Fastones, porque a veces tampoco la línea era muy fina entre una cosa y otra. Aparecen, la verdad es que la pena es que, yo que sé, aparece gente como por ejemplo los Defectors, que es una banda de garaje pues que tiene discos muy potentes, o incluso está Hank Rey, el cantante de los Raymen alemanes, pero en una balada un poco rara, por decirlo de alguna manera. Está Nicky Suden, que hace un Just Once también muy curioso, pero quizás muy popero para los sonidos habituales al programa. Y eso, hay muchas, bueno, incluso los Morlocks están, pero no sé, es como un tema para mi gusto un poco flojo. Vamos a escuchar, por ejemplo, a los Sonic Leaders, que ahora, sí, aquí están. Una banda holandesa que es un poco, bueno, con un toque, bueno, no heavy, pero vamos, un toque más macarra. Highway 69 es el tema, que es también otra de las canciones clásicas de los Fastones. Take you down the road that leads to one way. Sonic Litter, haciendo pues una mezcla entre los Sonics y los Litters. Pero no, en este homenaje a los Fastones. Los peruanos Manganzoides son la siguiente banda, una de las dos más que vamos a escuchar, que en este caso no hacen una versión, sino que hacen un homenaje. Fustomano Peidrícolas se titula. Necesito más de los Fastones, algo así, dicen. Los Manganzoides desde Perú. Estos peruanos que un año después se separarían de momento, porque ya sabéis, todo vuelve. Nos quedamos con una última banda, que son los Staggers. Por aquel entonces, sí, debían de estar todavía activos, los también a veces llamados The Incredible Staggers, que es la banda de Wild Evil, que luego, bueno, formó pues Wild Evil y los Trashbones. En este caso, pues nada, se hacen con el Cellar Dweller, una de las versiones que también, pues en su momento, hicieron los Fastones. Can see it burn. the sound you hear is hunger pains, and all that find is your remains. Your heart will start beating much too fast. The next breath you take will be your last. Now it's time for you to die. Don't forget to say goodbye. I'm the ugly cellar dweller. Con los Staggers hace pues unos cuantos años, porque ya a Wall Evil, la verdad es que aparte de crecer el pelo de largura, digamos, le ha cambiado la voz bastante, la tiene muy mucho más áspera, yo creo, con los Transforms actualmente, que por cierto, por lo que he visto, pues siguen haciendo conciertos este año. Lo único que, eso sí, no son como los Fastones, no son tan prolíficos, la verdad, se piensan bastante más el sacar discos. Pues nada, esto ha sido Shit. Hasta dentro de 7 días aquí en La Irola. Agur.